Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Seguimos acá en el programa Enredando las Mañanas del miércoles 18 de noviembre del 2015. Ahora volvemos para compartir con ustedes una entrevista a la autoridad mapuche Rel Muñamcu de la comunidad Huincul Nehuen de la provincia de Neuquén, realizada en el programa Córdoba Originaria de Radio Zumbalaturba. Relmu analiza en esta entrevista el proceso del juicio, el contexto represivo y los intentos de condena con la peor de las carátulas que vivió durante estos tres años ella junto a Martín Maliqueo y Mauricio Rain. Asimismo, Relmu critica la ausencia de los derechos indígenas y los territorios también en el debate de los candidatos del balotaje. Vamos a compartir la entrevista con Rel Muñamcu y luego regresamos para seguir compartiendo en este miércoles de la mitad del mes de noviembre, 18 de noviembre, enredando las mañanas. Bueno, Rel, estamos acá justamente en el programa de Enredando las Mañanas, junto a mi compañero acá, Leán Ross, y bueno, te queríamos saludar primeramente porque después de todo lo que fue el juicio, salido victorioso, si quiere, de alguna manera, en cuanto no te han declarado como no culpable. Y bueno, queríamos tener tu opinión, tu perspectiva, porque si bien siempre hablamos de esto, de que de una medida ejemplificadora, digamos, por parte de las empresas con la connivencia de la justicia racista neuquina y a nivel nacional también, pero queríamos resaltar también como una victoria justamente y quizás una proyección también como un fortalecimiento del movimiento indígena aquí en Argentina. Bueno, Mari, ¿cómo están ustedes? Sí, la verdad que para nosotros sí es toda una victoria y marca todo un antecedente, ¿no? Porque lo que pretendía ser un juicio ejemplificador y un juicio que sirva para amedrentar no solo la lucha del pueblo mapuche en resistencia al modelo extractivista, sino para todos los pueblos originarios en el país. De alguna manera podemos decir que se les dio vuelta esta intención, ¿no?, que tenían de condenarnos, de llevarnos a un juicio con la peor de las carátulas, y que bueno, finalmente el jurado intercultural nos encontró no culpables de esta causa que nos inició la justicia. Bueno, para nosotros esto, digamos, un antecedente que deja para la lucha de los pueblos originarios y para la lucha de los movimientos sociales del país, que hoy también resisten ante el avance de la explotación petrolera, minera. Bueno, en Córdoba misma tenemos la lucha contra Monsanto, como que, bueno, genera todas unas condiciones nuevas o de fortaleza y también mostrar de que teníamos razón desde el primer momento en que nosotros dijimos desde nuestra comunidad, desde nuestro pueblo, que éramos inocentes. Así es, Rel, y bueno, una opinión tuya, digamos, en base a lo que fue la parte final justamente del juicio, ¿no? Cargado, bueno, de tanta tensión, pero también de desahogo, de liberación. Y esto, por ahí también, justamente lo que remarcaba Martín en su momento al finalizar el juicio, pidiéndole y exigiéndole también, no solamente a la fiscal en su momento, sino también a la justicia neuquina, de las disculpas que debe pedir, ¿no? Sí, eso fue realmente algo fuerte, porque en realidad nosotros estuvimos sometidos a un proceso judicial durante 3 años, en donde pasamos por distintos momentos, desde haber estado detenidos a tener que ir durante 1.5 años a firmar y hacernos presentes en la policía. Y bueno, después toda la persecución mediática que tuvimos, acusados de cargos, de los peores cargos, ante algo que, digamos, que nosotros jamás, digamos, habíamos ni pensado ni cometido, digamos. Por lo tanto, el pedido que hizo Martín, o la exigencia que hizo Martín Maliquio en el final del juicio, cuando el mismo juez nos dio la palabra por si queríamos decir algo, y bueno, se refirió en estos términos, ¿no? De que, bueno, la justicia sigue teniendo una deuda, que en este caso debería ser pedirnos disculpas por habernos sometido a un proceso judicial en el cual se nos encontró no culpables, incluyéndolo a él principalmente, porque a Martín Maliqueo ni la fiscalía ni la querella lo acusó. Por lo tanto, lo sometieron a un proceso judicial durante 3 años, en donde después, bueno, no, ni siquiera lo acusaron, ¿no? Entonces, bueno, ahí muestra un poco toda la perversidad que bueno, giró alrededor de este juicio, en donde se pretendía mostrar o demonizar la figura del pueblo mapuche, bueno, en nosotros, ¿no? Como tratando de mostrarnos como violentos, como que no queremos diálogo, bueno, generar el terror ante la figura nuestra y a través de nosotros, del pueblo mapuche. Relmu, ¿qué tal? Te habla Leandro. Te quería preguntar, ahora que el juicio concluyó, ¿cómo sigue esto de ahora en más? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo sigue la lucha? Bueno, nosotros apenas escuchamos cómo terminaba el juicio, las primeras declaraciones nuestras fueron en base a decirle que la lucha sigue y sigue, ¿no? Quizás con una responsabilidad mayor al saber de que hoy, al haber sido tan público este caso, bueno, nos toca también un rol de poder generar mejores condiciones para mostrar la lucha de los pueblos originarios en el país y tratar de ayudar a ser voceros, ¿no?, de lo que está pasando en los distintos puntos del país, porque en definitiva lo que vivimos nosotros también lo viven otros hermanos. Y bueno, por suerte hoy podemos decir de que hubo un juicio que no hubo ninguna condena, ¿no? Pero no, bueno, nos genera una gran responsabilidad y la asumimos con toda esa pasión, hechos que nos dejaron nuestros antepasados, que están relacionados al territorio, ¿no? Entonces, más responsabilidad, más trabajo, seguir trabajando por la defensa de los territorios, la libertad de los territorios y por la continuidad y proyección de los pueblos originarios en el país. Uh-huh. Relmu, cambiando quizás un poco de tema, pero haciendo un enganche de lo que acabas de decir, ahora todo el mundo está como pendiente de la cuestión del balotaje, del cambio de gobierno, de la elección que se va a hacer este domingo. Después de la elección del domingo, ¿tenés alguna expectativa? ¿Crees que va a cambiar algo? ¿Que el nuevo gobierno, sea quien sea, tomará en cuenta el reclamo de los pueblos originarios? ¿Cómo lo ves vos personalmente? Nosotros siempre tenemos esperanza de que la situación cambie, ¿no? Eso siempre es algo que nunca vamos a perder, una posición o una mirada positiva de la realidad. Pero bueno, pudimos ver ayer en el debate que se hizo, en el debate presidencial, que bueno, la cuestión indígena no figuró en ninguna de las agendas de los candidatos a presidente, y para nosotros no es ninguna novedad, porque Y bueno, no nos sorprende justamente porque ya, tanto los gobiernos provinciales como nacionales, siempre la cuestión indígena ha sido una cuestión electoral y, por otro lado, una cuestión vista desde la asistencia social. Es lamentable que en Argentina, un país que ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de pueblos originarios, nosotros tengamos que estar siempre en la vereda de la lucha y la resistencia, que si bien es algo que lo hacemos con toda la dignidad y lo hacemos con todo el convencimiento, creemos que cuando un Estado avanza y reconoce derechos es porque después los tiene que garantizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que después de escuchar y ver también, conocer un poco sobre la política que viene llevando Macri y que viene llevando Scioli, lo que nos queda a los pueblos originarios es seguir estando en ese espacio de lucha y resistencia, porque nuestros derechos creo que no van a estar garantizados en dos proyectos de país que van a seguir sosteniendo el modelo extractivista y que eso implica seguir estando en la resistencia, ¿no? Y defendiendo nuestros territorios, defendiendo nuestra cultura y la proyección de nuestros pueblos. Rel, digamos, este tema justamente que vos hablabas de sobre la resistencia, digo, incluso tampoco se toman, digamos, como casos aislados, digamos, de resistencia. Digo, no está, por ejemplo, Copihuini por un lado, Huincul-Nehuen está por otro lado, en otro territorio sumamente lejos, sino que el contexto se da también, digamos, en un contexto de organización, ¿no? Porque también están justamente las cumbres, los encuentros que se vienen realizando de distintos pueblos indígenas de aquí de Argentina, ¿no? Sí, nosotros por suerte creo que los pueblos originarios tenemos una historia de resistencia, ¿no? Y que eso nos ha dado la capacidad de que ante cada momento en donde vemos peligrar nuestros derechos y nos vemos vulnerados y nos vemos pisoteados, siempre hemos tenido la capacidad de generar algo para poder hacer frente a ese momento, ¿no? Y creo que todo lo que ha pasado este año, a pesar de que se produce también por una situación muy extrema y muy difícil, ¿no? Que en este caso alguien que lo puso en tela de juicio, por decirlo así, son los pueblos originarios de Formosa, con este acampe de 9 meses y que está en Buenos Aires. Pero bueno, eso que también generó espacio para que otros pueblos podamos confluir o ser llamados a la unidad que tanto Félix Díaz promueve. Y bueno, se generaron estas dos cumbres en este año, que bueno, en un proceso, en un año también muy político, en un año preelectoral, en donde para nosotros también esta realidad que bueno, que sufrimos como comunidad, la vimos reflejada en otras provincias, y bueno, producto de todo lo que este año nos propusimos trabajar en relación a las cumbres, el llamado a la unidad de los pueblos originarios, bueno, hemos logrado también, no sé si generar expectativas, porque nosotros no tenemos las herramientas para resolver los problemas de nadie, porque la única herramienta que tenemos es convocar para la lucha y para la resistencia, claro. Pero hemos generado condiciones como para que otros pueblos estén mirando el proceso que estamos llamando a la unidad, y en estos últimos meses nos han estado llamando otros pueblos originarios para poder sumarse, ¿no? a la construcción de un movimiento a nivel nacional que hace tanta falta en este país, que bueno, donde los pueblos cada vez somos más evidentes que existimos y que es necesario construir un proceso más sólido y más conjunto que nos permita afrontar las realidades que tenemos en lo local y a nivel nacional también. Así es. Bueno, Rel, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, ya seguimos comunicados, estamos todos siempre cerca. Así que, bueno, te mando un abrazo muy grande. Te mandamos acá del programa. Un abrazo para ustedes y, bueno, saludos a todos los hermanos que escuchan este programa. Toca y al. Gracias.